Ay, felicidades, amiga. Ah, oh, bueno, gracias, amiga. ¿Y si vamos a algún lugar? ¿Cómo qué? Al zoológico, puede ser. Te acompaño, pero sabes que a mí no me gustan los animales. Bueno, vamos. Dale. Toc, toc. Toc, toc. Hola, buen día. Bienvenidas al zoológico. Tienen que pagar 2,000 pesos de entrada. ¿2,000? ¿Salían 1,000? No. Hoy subió 2,000 pesos. Y si no, se pueden ir. Allá está la puerta. Está bien. Bueno, tome. Tome. Gracias, gracias. Bueno, antes de pasar vamos a recordar las normas de convivencia del zoológico. No pueden tocar a ningún animal, no pueden tomar fotografías, no pueden comer cerca de los animales, no pueden comer dentro del zoológico y tienen que portarse muy bien. Si no, allá está la puerta. Bueno. Está medio raro este zoológico. Amiga, mira, sí, viste, está medio raro, pero mira, bueno, qué feo todo, que son. Está todo en ruinas. Ajá. ¿Van a entrar? ¿O sí. necesitan invitación? Vamos a entrar. Ah, bueno, entren. Allá están los leones, los monos y allá están los patos. Vayan, entren y cualquier cosa me preguntan. ¿Vamos a ver los leones? Va. Mira, amiga, ese león está re feo. Sí, está como con pulgas. ¡Niñas! Y garrapatas. ¡No se acerquen tanto! Está bien. ¡Aléjense! Bueno. Vayan para otro lado, chau. Vamos a ver los patos. Bueno. Mira, está re chiquitito, parece que no le dan ni de comer. Para eso lo matamos y lo vamos para la casa. ¿Que me van a matar un pato? ¿Me están diciendo? Sí, no. Si no le dan de comer. ¿Cómo que no le dan de comer? ¿Cómo que van a matar un pato? No. Se van para otro lado. Acá mis patos no me los matan. Chau. Se van. Señora, para eso no hubiéramos venido, se hace la mandona. Disculpame, si es mi zoológico, yo mando acá. No es tuyo, usted solo es la cuidadora, ¿tiene jefe usted? Claro que no, yo acá pongo las reglas. ¿Quiere que llamemos al jefe? Llámelo. La cara que jefe. Respondele. Y bueno, pues lo vamos a llamar. Bueno, hablen con él. Ya van a ver que les va a decir lo mismo que yo. ¿Qué está pasando acá, señoras? Es que esta señora no lo deja ni ver a los patos. Los patos no son para ver, son para que vivan bien los patos en su propio hábitat. Si usted quiere verlo, se va y se mira un video en internet, señora, ¿sabe? Porque acá preferimos los patos a que cualquier persona venga y haga lo que quiera. Las reglas son claras, señora. Y ustedes estuvieron subiéndose a los árboles, dándole de comer a los patos. Acá me estoy viendo los videos en el prompter. Así que la verdad que tendrían que estarse yendo de este zoológico. Allá está la puerta. Váyanse. Chao. Bueno, viejo pelado. ¡Ah! Qué atrevida. Vieja trencha toro. ¡Chau! ¡Sean! ¡Chau! ¡Chau! ¡Váyase usted! ¡Chau! ¡Váyase! Parece que no hubiéramos venido. ¡Chau! ¡Devuélvame la plata! ¡Devuélvame la plata! ¡Ya me la gasté! ¡Le voy a llamar a la policía! ¡Váyase! ¡Chau! ¡La policía se fue! ¡Dele!